Buenas, aquí estamos ya por última vez en esta séptima temporada de La Chaqueta Metálica. Hoy nos despediremos ya hasta septiembre, hasta concretamente el día 2 de septiembre, que reanudaremos las emisiones. Y bueno, vamos a ir empezando como siempre, recordándoos que vamos a estar aquí de 9 a 10, expandiendo un poquito de música extrema por las ondas, como siempre. Ya sabéis, thrash metal, death metal, greencore, black metal, crust, lo que haga falta. Como siempre, también recordaros que tenéis un espacio en internet a través del cual podéis contactar con nosotros. Es www.myspace.com/lachaquetametlica, en el cual encontraréis tanto una dirección de correo electrónico como una de correo tradicional, a través de la cual nos podéis hacer llegar tanto material promocional, si tenéis una banda, vuestra banda, de las bandas de vuestro sello, de lo que queráis, siempre y cuando se ajuste a lo que es el estilo del programa, pues será aquí reseñado y sonará. Y bueno, como siempre, también deciros que tenéis un número de teléfono, es el 976-384309, al que podéis llamar para lo que queráis durante la emisión del programa. Y ya sin más dilación, nos vamos a ir. Vamos a ir abriendo el programa con un clasicote, como siempre. Y esta vez nos vamos a ir con un clásico del grindcore, que además supone también, pues, un punto en lo que es la historia de la música extrema, porque es lo que fue la primera edición del sello británico EARH en 1988. Se trata del álbum de Old Lady Drivers, OLD, los americanos greencore, que también el disco se llamaba igual, Old Lady Drivers. Y bueno, lo de si era la primera edición de EARH, creo estar seguro, pero no lo sé, porque se lleva muy poco tiempo con también las primeras ediciones de EARH, se llevan bastante poco tiempo. Esta tengo entendido que fue de la primera o casi. Y bueno, ese pequeño momento de corrección. Y ya sin más, os dejo con estos Old Lady Drivers y su grindcore bastante cachondo, y el tema que abre este LP, Total Ha. Just because we're old and estos eran All Lady Ravers, este tema Total Hug, de aquel primer LP All Lady Ravers, de puro grindcore bastante cachondo con el tema de lo de las abuelas conductoras. Y bueno, como he dicho, también tengo la curiosidad de ser una de las primeras ediciones de Arache Records. Y bueno, vamos a ir ya continuando el programa, ya vamos a ir empezando después de entrar un poquito en calor con este clásico del grind. Y esta vez nos vamos a ir con algo de black metal del más crudo y perro. Nos vamos a ir con un grupo que es un clásico, son finlandeses. Y bueno, después de un montón de años regresaron hace poquito editando un LP. Y ahora acaban de editar, otro nuevo LP llamado The Light Devouring Darkness. Se trata de los finlandeses Archgoat y su black metal caótico y bestia onda primeros Beerit y demás. Y bueno, de hecho, es que son de la misma quinta. Y bueno, el caso es que el álbum salió en febrero, no lo había podido poner hasta ahora. Está bastante bien, salió a través del sello Blasphemous Underground. Y bueno, para los que no lo hayáis oído, pues es en la misma línea de siempre, totalmente caótico y brutal. Y bueno, os voy a dejar con el primer tema de este LP. Se llama Apotheosis of Lucifer. Serán los finlandeses Archgoat y este Apotheosis of Lucifer de su nuevo LP The Light Devouring Darkness, que he dicho que fue editado el pasado mes de febrero a través del sello Blasphemous Underground. Y bueno, ahora vamos a continuar pues hablando un poquito de los conciertos que programamos por aquí por Zaragoza próximamente. Y bueno, decir que, bueno, Zaragoza y alrededores, decir que este sábado tenemos doblete. Bueno, en primer lugar tenemos en aquí en Zaragoza, en la sala Ultimatum, que es lo que era la antigua Utopía en la calle Luis del Valle, a Omission, a Altar of Sin y a Altorial Pressure, un buen concierto de thrash metal. Y también, a la vez, bueno, este concierto, decir que empezará sobre las 7:30 de la tarde, y lo que decía, que a la vez, el mismo día, en Binéfar, en la provincia de Huesca, al lado de Monzón, y estarán tocando Decapitated Christ y Cranny Septic en la Zombie Party, que le han llamado, que es la fiesta final de un todo un día de unas jornadas dedicadas al mundo zombie. Y bueno, también decir que el concierto de Insulters y Metralla del día 18 de julio al final ha tenido que ser suspendido, este concierto que teníamos organizado con el programa. Ya anuncié hace unos días que Insulters les iba a ser imposible tocar, y al final resulta que también a Metralla, debido a cuestiones que no vienen a cuento, no van a poder estar aquí presentes el día 18 de julio. Por lo tanto, procedo a cancelar la fecha. De momento, lo que no descarto es que se pueda hacer algo ese día. Y bueno, también comentar que el siguiente concierto que tendremos, organizado por la Chaqueta Metálica, será para el 5 de septiembre con Virulentos y Ataraxi, y para octubre tendremos el día 17 Morbid Flesh y Erez. Es decir, que todos estos conciertos organizados por la Chaqueta Metálica, estos dos, el de Virulentos y Ataraxi en septiembre y el de Morbid Flesh y Erez en octubre, serán en la Sala Ultimatum, lo que era la antigua Utopía, en la calle Luis del Valle. Y bueno, ya que estábamos comentando que este sábado había concierto en Binéfar de Cranny Septic y Decapitated Christ, vamos a poner un tema de cada uno de ellos. Y primero vamos a empezar con los Cranny Septic, que bueno, es una banda de grindcore de Barcelona. Tienen un par de demos, y la segunda de ellas es la que va a sonar, se llama Fetge and Budolam, que fue editada el año pasado, en el 2008, y vamos a poner uno de los temas, que viene a llamarse Execució al Motosierra. Estos eran Cranny Septic desde Barcelona, pues su grindcore, ya veis que hacen honor del estilo, un minuto como mucho. Y bueno, ahora vamos a ir, como estaba diciendo antes, con un tema de la otra banda que toca ese mismo día con ellos, Decapitated Christ, los que los fuisteis a ver el día 2 de mayo aquí en Zaragoza, en la Sala Arrobato. Ya sabéis lo que os podéis esperar, un buen concierto de death metal, una onda bastante de a los viejos Morbid Angel y cosillas parecidas. Y bueno, vamos a poner un tema de lo que es su álbum debut, Antichristian Extreme Decapitation, que fue lo que estuvieron presentando aquí el pasado 2 de mayo. Y vamos a poner concretamente el último corte de este muy buen álbum de death metal, y este corte se llama The Devil Next Door. We'll be right back. estos eran Decapitated Christ y este The Devil Next Door, este último tema de este magnífico álbum Antichristian String Decapitation, de estos barceloneses death metaleros. Y ahora, después de estos, vamos a irnos con una de las que va a ser una de las nuevas ediciones del sello norteamericano Hell's Headbangers. Se trata del nuevo álbum del americano Avoyaj, después de tropecientos años. Y bueno, para los que no lo conozcan, se trata de el que era y es cantante de Profanática y antiguo miembro de Incantation y otras cuantas bandas más, y practicando una mezcla de black metal del rollo Profanática con alguna cosa bastante experimental, por lo menos en lo que es este álbum, este nuevo LP llamado Kenmatinen Premaster. Y bueno, decir lo que he dicho, va a ser editado por Hell's Headbangers. Y bueno, tampoco es que tenga mucho que decir sobre él, ya que no lo he podido sobar mucho el disco. Y bueno, os dejo con el tema Blood and Souls. Esto era Aboeg y esto era el tema Blood and Souls de este Kemba Temple Master, que va a ser editado por Hell's Headbangers. Y bueno, ahora ya llegamos a la horita de ir haciendo nuestra sección especial del rescate de demos. Y nos vamos a ir con lo que fue la demo de 1991, la promo 1991, mejor dicho, de los holandeses Asphyx, ahora que están tan en boca de todos con el tema de la vuelta y el nuevo álbum de The Brutal Way. Pues de momento aquí no va a poder sonar el álbum, pero va a sonar lo que fue la promo de 1991, que se trataba de una demo de tres temas que luego serían metidos en lo que fue el primer álbum del 91, aquel magnífico The Rack. Bueno, los tres temas eran concretamente The Sickening Dwell, Conjuration of Channels on Evocation, que luego en el álbum sería Evocation, y el tercer y último tema, que era Diabolical Existence. Y bueno, aquí vamos a ir poniendo un temita de estos tres, y vamos a ir poniendo lo que era Conjuration of Channels on Evocation, que como he dicho, más conocida después como Evocation cuando fue regrabada para ese magnífico álbum llamado The Rack. Así que os dejo con estos Asphyx y Evocation. Eran Asphyx y ese Conjuration of Choronzon, perdón, Evocation, más conocida como Evocation cuando fue regrabada y metida en el DRA junto a los otros dos temas de esta demo, de esta promo 1991, aquel de Signing Well y Diabolical Existence. Y bueno, ahora vamos a seguir con la otra sección típica, que es la de las versiones. Esta nos vamos a ir con una versión hecha por los norteamericanos Master en su disco debut, su Master de 1990, editado en su día por Nuclear Blast. Y vamos a poner una versión que hacían dentro de este álbum de Black Sabbath. Hacían una magnífica versión de Children of the Grave, a la que tengo que hacer especial mención, a que estéis atentos a la parte de los teclados, porque es de lo más oscuro que hubo en mi vida. En medio de todo lo que es la canción, que es una versión más tirando al death metal primitivo y un poco garrulo, esa parte es increíble. Así que atentos, poned el oído. Y esto es Children of the Grave de Black Sabbath, versionado por los norteamericanos Master. Thank you. estos serán los norteamericanos Master, versionando ese clásico de Black Sabbath, ese Children of the Grave, esta versión que salía en su primer LP de 1990, aquel Master, editado por Nuclear Blast. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo de la península, nos vamos a ir hasta Barcelona otra vez, y nos vamos a ir con una cierta parte de novedad, porque es que, bueno, también fue hace unos mesecillos, pero es relativamente novedoso, que Isidora Vinyl Productions ha vuelto a poner en circulación la reedición que hizo Abstract Emotions en 2001 de los álbumes del álbum Psyatman de Atman, que pero le han hecho un nuevo layout ya que el antiguo no le hacía nada de justicia. Y ahora mismo la están volviendo a poner en circulación a través de Isidora Vinyl Productions. Es decir, que en esta reedición del álbum Psyatman venía incluido como bonus tracks lo que era su anterior álbum, Like Pure and Awaited Magic. Dos magníficas piezas de black metal, estos dos álbums. Y para mí, entre las mejores bandas que ha salido de este país en el estilo, y además bastante peculiar porque por aquel entonces, en el último álbum ya no lo hace, pero en esto, cuando salió esto, fue bastante novedoso. Se dedicaba a compaginar tanto la voz rasgada y cruda y black metalera de lo que era él con la voz de una soprano, y iban haciendo duetos. La verdad es que parecía, era bastante curioso, quedaba muy bien. Y bueno, ya que estamos, vamos a poner un tema de este Psyatman, concretamente el tercer corte de este CD, se llama Koan. Esto era el tema Coan del Barcelona Satman, de aquel Satman que, como digo, está realizado por Astral Emotions y ha sido vuelto a poner en circulación por Estado Avenue Productions con nuevo layout debido al fiasco que fue delante lo que fue la reedición en su día, y que incluye como bonus el álbum previo Like Pure and Awaited Magic, como he dicho antes. Ahora vamos a ir con otra novedad, y se trata del el nuevo álbum de los death metaleros madrileños Abused, y vamos a poner un tema, se llama Maggot Fool. Bueno, decir que el nuevo álbum se llama Nulo The Pleasure of Self Mutilation y ha sido editado por Stream Music, el sello del propio Dave Rotten, cantante de la banda. Y lo poco que he podido escuchar el CD, la verdad es que suena bastante bien, bastante más al estilo de los primeros álbums que sus dos predecesores, Horus Patrol de Suicide y Journey from the Grotesque. Y la verdad es que ha sido bastante, bastante grata la escucha de este álbum. Y bueno, ya sin más, os dejo con el tema Maggot Fool. justo era el, lo que es el nuevo álbum de Abuser, este nulo de Pleasure of Self Mutilation, editado por Stream Music hace apenas un mes. El tema era Magotfield. Y bueno, ahora ya nos vamos a ir despidiendo. Esta vez ya no será hasta la semana que viene, sino ya hasta septiembre. Ya esto es el fin de temporada. Me va a tomar un descansito. Me tomo 2 meses de vacaciones con el programa, así que hasta el día 2 de septiembre no se reanudarán las emisiones. Eso no quiere decir que deje de estar atento a la gente que se quiera poner en contacto con el programa. Ya sabéis, a través del MySpace, www.myspace.com/lachaquetamétrica. Ahí encontraréis tanto correo electrónico como correo tradicional para poneros en contacto con nosotros. Bueno, y también decir que es, aunque esté sin emitir, lo dicho, no quiere decir que dejen de poder organizar cosas de cara al futuro. Si alguien quiere contactar para fechas de conciertos o lo que sea, también estoy abierto. Y bueno, ya sin más, me voy a ir despidiendo hasta, como he dicho antes, hasta el 2 de septiembre. Y me voy despidiendo como siempre con un clasicote. Esta vez nos vamos a ir a Brasil, año 1986, ya que Morbid Visions de Sepultura y el tema Show Me the Wrath. Hasta septiembre. Stop! Las manos, los especuladores, una tumba para los sueños más desinteresados y justos de desarrollo social.